Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos, un programa más aquí, a Voces del Misterio. Un programa, el de hoy, muy especial. En nuestra rojiblanca sintonía, en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6 de la FM, y que seguramente les va a resultar apasionante. ¡Comenzamos! Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Muchas gracias a todos. Bueno, tengo que empezar como todos mis predecesores, que he aprendido muchísimo esta tarde, porque claro, todos tenemos como compartimentos casi estancos del conocimiento. Yo lo que os voy a proponer esta noche no tiene nada que ver con lo que ellos han propuesto, pero de lo mismo que a lo mejor ellos escuchan mis palabras y aprenden alguna cosa nueva, pues yo he aprendido muchísimo de todo lo que han contado ellos. Por un lado, dar las gracias a Espal, porque vamos a ver, son el alma de toda esta organización. Luego, pues naturalmente que al ayuntamiento, porque ya he estado con la responsable y le he dado las gracias, porque solamente el cooperar en un evento como este, pues ya ayuda muchísimo a los que nos gustan estos temas y a los que queremos divulgarlos. A vosotros por estar aquí, porque sé que es un sábado. Y sé y supongo que todos los que estáis aquí es porque sois aficionados a estos temas y os gusta escuchar a la gente que contamos estas cosas un poco raras. Y luego hay alguien ahí sentada en esa butaca, en esa mecedora, que se llama Marisol, que nunca la ilumináis. Ha sido compañera mía en varios eventos de estos y me conozco un poco su historia. Vamos a ver, es una chica, porque eso ya me lo dijo Paco. Digo, bueno, ¿es chico o chica? Porque con estas carnes no se le ve bien. Y dice, sí, es chica, Marisol. Bien, deciros nada más eso, que es un detalle que a mí me mandan fotos a lo largo del invierno de Marisol, pues vestida del Betis, Marisol vestida de pirata, Marisol vestida de vidente, como si fuera una bruja con una bola en el centro. Y hoy, curiosamente, le han puesto el gorro de Espal y está leyendo un libro mío, precisamente. Entonces, bueno, quiero darle también a ella las gracias. Yo no sé, supongo que será de plástico, pero a lo mejor tiene algo o mucho que ver con lo que nosotros vamos a repasar hoy aquí, vosotros conmigo. La verdad es que a mí no me gusta teneros así a oscuras, no os veo, y a mí me gusta ver a la gente a la que hablo. Alguna vez me han dado luz al público, pero no sé si para vosotros es más cómodo así. Ah, yo os veo así, y así creo que si yo os estoy contando algo, pues el que esté yo aquí como los focos, como una especie de Sarita Montiel o de esto, pues no tengo la cercanía con vosotros como cuando os veo. Veréis, mi tema, como sabéis, está relacionado con Marisol, con la muerte. El padre Milón siempre me regañaba cuando hablábamos de la muerte. Me dice, no, la muerte no, es el fallecimiento. Es distinto, porque la muerte tiene siempre un contenido de que no hay nada más. Que nos quedamos así y nada más, vamos. Y no, Ahora vamos a hablar y veréis cómo hay un mundo de esperanza detrás de ese estado en el que se quedó Marisol. Todos tarde o temprano vamos a hacer ese viaje al más allá. Es un viaje extraño, solemos dar ese paso solos, aunque luego, claro, estamos rodeados normalmente de familiares, de seres queridos, pero lo que es el gran paso lo damos solos. Y realmente vamos sin maletas, sin billete de vuelta. Y como no podemos ir a una embajada a preguntar qué es ese país o una agencia de viajes, pues he pensado que a lo mejor para vosotros era interesante escuchar lo que yo tuve que aprender para escribir uno de mis libros, que lo hice recopilando las informaciones que nos mandaban del otro lado. Porque hay una teoría que vosotros hablaréis mucho, nadie ha vuelto para contarnos nada. No es verdad. Nos están dando información continuamente. Lo que pasa es que a personas, quizá que nos dedicamos a estos temas o que, bueno, nos gustan y profundizamos, pero yo me tuve que leer 30 y tantos libros para escribir ese libro mío resumido. Y bien es verdad que eran libros, pues a lo mejor un 10% españoles y el 90% eran en francés y en inglés, sobre todo en Estados Unidos, que hay muchas mediums que escriben libros muy buenos, en Inglaterra también, en Francia encontré varios también. Os quiero decir con esto que este contenido que yo os voy a proporcionar ahora os va a ahorrar el buscar por todos esos sitios, que es lo que yo hice con fichas como en la universidad, para poder ensamblar qué nos pasa cuando nos morimos. Porque claro, las experiencias cercanas a la muerte, ojo, que para mí, bueno, conozco mucho per tierra, conozco mucha gente, la ONA que se dedica también a esto, pero no olvidemos, todas esas personas sometidas a esa experiencia vuelven. Sin embargo, hoy vamos a hablar de cuando ya no volvemos. Y creo que eso es, bueno, es alentador, ya lo vais a ver. Y sobre todo, también hay una comunicación muy clara que te dice que toda la información que nos llevamos perdura en el otro lado. Bueno, pues primero de todo y muy muy resumido, ¿cómo nos llegan esas comunicaciones que yo os estoy contando, que nos llegan, que nos están llegando, que nos siguen llegando? Bueno, pues hay muchos, ¿cómo diría yo?, vehículos, técnicas, procesos por los cuales esa información llega a nosotros. Por supuesto hay el desdoblamiento, el viaje astral. Vosotros sabéis que hay personas que pueden dejar su cuerpo, lo ven cuando se elevan y lo ven tumbado en la cama, que está a lo mejor durmiendo, y ellos se elevan a una dimensión diferente. A veces te dicen que es el viaje astral, que es cuando van ya a otros mundos, pero a lo mejor se van a casa de un amigo en nuestro mundo, en nuestro mundo tierra. O a lo mejor pues tienen contactos con esa dimensión de personas ya fallecidas y se encuentran con amigos y con parientes y hablan, solo que ellos vuelven otra vez. Porque cuando tú haces un viaje astral, tú puedes volver inmediatamente que lo deseas. Por lo tanto, si en algún momento dado tenéis esa experiencia totalmente sin buscarla, no tengáis nunca miedo. Disfrutar de la experiencia y saber que siempre que vosotros penséis volver a vuestro cuerpo, volvéis inmediatamente. Ese sería, digamos, un fondo de documentación. Luego tenemos la telepatía y la clariaudiencia, naturalmente. Por ejemplo, la clariaudiencia, ya sabéis que es el ver personajes que te hablan, un poco lo que hace Paloma Navarrete con su bola, Ella se asoma a la bola y en la bola ve, contacta, pero es porque ya tiene esa capacidad de telepatía o clariaudiencia, que es escuchar por el oído mensajes. Esto sí, os recomiendo un libro que se llama El tercer oído, de Belín, de un médium que estuvo comunicándose con su hijo durante mucho tiempo a través de la clariaudiencia. El libro es precioso y os lo recomiendo si lo encontráis. Luego tenemos la escritura automática, esa gente que se deja llevar, tiene esa capacidad, y entonces empieza a transmitir mensajes que está recibiendo inconscientemente a través de la escritura automática. Luego tenemos la Ouija, la tan traída y llevada Ouija, y la que yo nunca os recomiendo que hagáis. Pero la gente se piensa que es que los que entendemos un poquito de este tema lo prohibimos o no lo recomendamos porque se puede meter el demonio. No, no es por eso. Solo que la Ouija es un fenómeno que funciona y que todavía no sabemos cómo. Puede ser la suma del inconsciente de los presentes. Ahí no sabemos lo que se mueve con el vasito famoso de la Ouija. Tiene un índice de error enorme, pero como un 60 o un 70%. Y los adolescentes lo usan sin criterio y sin sensatez, preguntándoles el demonio, preguntando cuándo me voy a morir. ¿Entendéis? Entonces, esa respuesta que da la Ouija, que puede no ser exacta, les marca para toda la vida en su... Se sobresalta, se pueden producir fenómenos concomitantes alrededor de una ouija, por ejemplo, que se desplace un cuchillo o el que se rompa un vaso. Todo eso crea una situación de miedo en la mente y en la, ¿cómo te diría yo?, en la cera blanda de los adolescentes, que pueden llevarle a problemas de trastornos psíquicos graves. Por lo tanto, alguna vez que nosotros hemos hecho Ouija, siempre Paloma, que es la que controla muy bien el tema, y casi, no creáis que hemos encontrado información en la Ouija, nos ha dicho muchas tonterías que luego nos han cumplido, ¿eh? Así que es un medio, pero yo no os lo recomiendo que lo uséis, porque no es muy veraz. Luego tenemos la visualización, es el clásico fantasma que se te presenta y te cuenta. Porque eso existe, no son casos muy aislados, y el fantasma puede presentarse a un sensitivo y a una persona como yo, que no lo soy. No he tenido la suerte de que se me presente ningún fantasma, porque me encantaría, pero sé gente que lo ha visto. Yo tengo una charla entera sobre mis amigos los fantasmas, así que fijaros la casuística tan enorme que hay de presencias de fantasmas que pueden llegar a ser tan perfectos como una persona viva, ¿eh? Y date cuenta que es un fantasma porque de repente se diluye delante tuyo, ¿eh? Así que tenemos la visualización. Y luego tenemos la incorporación, que es esos mediums, como le pasa a Aldo de nuestro grupo, que cuando vamos a un sitio y hay una entidad que quiere comunicar algo, utiliza a Aldo para hablar a través de él. Eso se llama en parapsicología incorporación. Es un medium de incorporación. Deciros que todos los medios estos funcionan siempre mucho mejor si tú tienes una capacidad y una sensibilidad especial. Eso es sin duda. Bueno, yo es que estoy cortando también porque como quiero contaros cosas, no quiero pararme en cosas más pequeñas. Y luego hay un gran bloque, muy moderno diríamos, que es la mediunidad instrumental. Esa es la que más le gusta normalmente a la gente porque piensa que es mucho más aséptica. Y yo os digo, los aparatos funcionan mejor cuando una persona es algo medium. A ver... Yo he intentado mil veces psicofonías, a mí las psicofonías que se me dan muy mal. Yo no tengo la paciencia para estar también grabando, ¿eh? Yo lo reconozco. Pero, bueno, hay gente que sí, ¿eh? Es decir, las psicofonías, el teléfono, yo conozco dos casos muy buenos de por teléfono, que te llama una persona ya fallecida para darte un recao, o para decirte había un caso muy gracioso que era para decir, oye, que he dejado los zapatos arreglados, no te olvides de recogerlos. Fíjate qué cosa más absurda. Y él, el pobrecito, en el otro lado estaba preocupadísimo porque nadie sabía que había dejado los zapatos a arreglar. Bien, os digo esto para que sepáis que las psicofonías es la cinta, por supuesto puede ser sistema también digital, el teléfono, la televisión, que son las psicoimágenes famosas. Es que cada cosa de estas sería susceptible de una charla, por lo tanto, si acaso luego me preguntáis algo, pues yo os lo explico. La radio. Hay un pueblecito en Italia, donde en Grosseto, que está un señor que se llama Pachi, y ya debe tener sus 80 y tantos. Este señor comunica con el más allá a través de una radio de esas de válvulas antiguas. Para mí, que es que el medium es Pachi, lo que pasa es que él utiliza lo mismo que Paloma la Bola, pues él utiliza una radio, porque le han quitado las válvulas para investigar y él seguía, seguía saliendo la voz de la radio, ¿entendéis? Es decir, que eso es clarísimamente que el tal Pachi era un tremendo, es, porque no ha muerto, es un tremendo medium. Ya, bueno, y lo último, que ya es lo más moderno, es el ordenador. Vosotros que usáis mucho el ordenador, yo lo uso cuando no tengo más remedio, pero no es mi favorito, pues vosotros podéis, antes de acostaros, poner una pregunta o hacer cualquier comentario, dejarlo por la noche, y hay gente que se le escribe la contestación. Probarlo, porque esto, si tenéis normalmente un ordenador personal, pues eso es facilísimo de intentarlo, y a ver si descubrís que alguno de vosotros tiene ahí esa cosilla de mediunidad. Deciros que la muerte física se parece muchísimo, pero muchísimo, al nacimiento. Veréis todos, bueno, el nacimiento para nosotros es algo muy natural, pero si lo pensáis, el niño está encantado dentro de la mamá, es decir, está flotando en un líquido amniótico, le dan ya la comidita hecha, respiran por él, está calentito, flotando, no necesita más. Es decir, el niño realmente, cuando nace, es porque las madres les empujamos hacia afuera, pero no nos apetece nada nacer. Estamos felices y contentos. ¿Qué pasa? Que cuando el niño sale al exterior, empieza a llorar como un bendito, naturalmente. Tiene frío, la luz le molesta, tiene un sentimiento de inseguridad porque está acostumbrado a flotar y de repente está en manos de alguien que se nota inseguro. Los sonidos le atruenan. Es decir, es normalísimo que un niño llore cuando nace. Bueno, el aire se le mete por primera vez en los pulmones y eso es una experiencia también. Pues eso mismo nos pasa un poco a los mortales cuando tenemos a la vista la muerte, que nos da miedo porque no sabemos exactamente. El niño no sabe lo que es el cariño de la madre, un tacto, la belleza de la mariposa, el calorcito del sol, yo qué sé, los juegos, hay miles de cosas que desconoce, y no por eso. Al otro lado del útero de la madre hay todas esas cosas bonitas, solo que el niño no los conoce. Pues a nosotros nos pasa un poco igual cuando tenemos así la muerte. Decimos, qué horror la muerte. La muerte la identificamos con con la enfermedad. Ese es nuestro problema. Pero lo que es la muerte en sí, el paso al otro lado, nos damos, es a veces tan fácil, que hay, nosotros tenemos muchos casos de los nuestros, que sencillamente es gente que ha muerto y que no se ha dado cuenta que se ha muerto. Me acuerdo de un tramoyista, fuimos a un teatro en Madrid, había un tramoyista que el pobre había muerto de accidente laboral, y cuando contactamos con él, pues nos dimos cuenta enseguida, claro, que es que no se había dado cuenta que se había muerto. Y le decimos, bueno, porque nos empezaba a decir unas cosas que sí, que tenía que, digo, pero tú, ¿cómo estás trabajando? Y dice, sí, tengo que seguir trabajando porque tengo que seguir comprando mi piso y tengo que pagar la hipoteca. Claro, cuando ya te dicen eso, ya es que no tienen ni idea de que están muertos. Y os digo, es muy complicado y a veces tardamos horas en poderles dar la noticia o hacerles ver que se den cuenta. Tuvimos otro aquí también en Andalucía. Uno que se presentó, había sido representante de Pharma y no se había dado cuenta que se había muerto. Y entonces había vuelto a este pueblo, pues porque le gustaba una chica que trabajaba en la panadería. Y entonces dice, no, es que he venido a ver a Rosa, no sé cómo se llamaba. Y digo, ¿que has venido a ver a Rosa? Y dice, sí, yo soy representante de Pharma, de los laboratorios Pharma, hace ya los años 50 o 60, ¿eh? Y entonces dice, claro, lo que pasa es que ahora voy a la panadería y ya no está fulanita. Y el dueño no es el mismo. Claro, ahí aproveché yo, porque no estaba Seria Paloma y yo tuve que hacer de colaborar en este tema. Y le digo, oye, pero vamos a ver, ¿tú cuando vas por la calle la gente te habla? Y dice, no. Ah, pues no. Y dice, bueno, pero sabes, como soy de Madrid y aquí la gente es muy rara, buscan explicaciones, buscan pretextos, todo para no aceptar que lo que les pasa. También les preguntas, ¿te has vestido hoy? ¿Has cambiado de ropa? ¿Has comido? ¿Te acuerdas cuando has dormido por última vez? Porque claro, ellos empiezan a atar cabos y hay algunos que se asustan mucho. El otro día hemos tenido uno que salió corriendo y no hemos podido contactar, tenemos que volver otra vez. Os digo esto, que es tan natural ese paso que no nos damos cuenta. Por ejemplo, el otro lado, lo que hay mucha gente que lo primero que hace es sorprenderse, porque si tú te mueres pensando que se acaba todo, que hay mucha gente que no cree en la trascendencia, y se encuentra con que sigue vivo, sigue oyendo, sigue viendo, sigue sintiendo. Y entonces, yo os leo unas comunicaciones porque no son invención mía, es de ellos. Dice, todo nos parece extraño y maravilloso. Es un mundo tan distinto al físico que lo descubrimos con sorpresa porque no teníamos ni idea. A la mayoría de los recién llegados les pasa lo mismo. Dice, estoy muy contenta al comprobar que el más allá no se parece a lo que me enseñaron de pequeña. La gente se cree que la muerte nos cambia y no es verdad. Solo tienes la sensación de que te has trasladado de ciudad. Os digo esto para que veáis la naturalidad del proceso de cuando llegas allí. Lo que está claro es que cuando nos vamos es porque nos tenemos que ir, sea la edad que sea, por el medio que sea, ¿eh? Ese Belín que os decía antes, decía, tengo que partir, le dijo Michael, que se llamaba Michel, a su padre. En un momento dado, el corazón se para, no solo porque el cuerpo ha dejado de funcionar, sino también porque el alma se ha escapado. Esto se lo dije a una sobrina mía cuando se murió su padre y se quedó en shock. Dijo, tía, qué bonito. Es decir, que no, el corazón no se para porque ya no funciona nada y ya el corazón se emplaza. Médicamente hablando, sí. Pero ellos te dicen que no, que el corazón se para porque ya no tiene razón de existir, ya el alma se ha ido. Deciros que el alma, digo alma, espíritu, entidad, energía, llamarlo como queráis, es un problema semántico. Lo que sí parece ser es que algo trasciende cuando nos morimos. Y eso el profesor Gaona, en el último libro, que no sé si se lo habéis leído, el psiquiatra este famoso, el que está haciendo todas las, que pertenece al grupo de investigación del proyecto AWARE en Estados Unidos, este dice, Sol, es que ya los científicos estamos llegando al punto de que parece ser que la conciencia está fuera del cerebro. Agarraros. Porque claro, ellos investigando las experiencias cercanas a la muerte, pues han visto que lo que la persona experimenta con un encefalograma plano, es decir, que no hay energía eléctrica en el cerebro, y sin embargo esa persona está viviendo cosas, está viendo, está oyendo, está sintiendo, se traslada de sitio, dice que tiene como brazos y piernas. Bueno, yo suelto estas píldoras, digamos, pues porque creo que es necesario esas pinceladas para que luego os quedéis vosotros con lo que creáis más importante, ¿eh? Por lo tanto, la muerte, ya os he dicho, que es un parto, y llega el momento, verás, cuando yo os digo que cuando el corazón se para, la energía vital, el alma, el espíritu, llamadlo como queráis, pueden oírse de sopetón. A ver, vosotros sabéis que todos hemos tenido familiares muriéndose durante días y días, y que luego entran en coma y luego abren un poco el ojo y luego vuelven a caer. Bueno, pues yo contaros la experiencia de un amigo mío que era también parapsicólogo, Godet, que era además embajador, y este, yo ya sabía, él tenía una leucemia, había estado luchando 7 años con la leucemia, ya una de las veces ya tuvo una recaída, fui a verle el mes de julio, porque yo me iba fuera de Madrid, y voy a verle, su mujer que de estos temas no le gustaban demasiado y tampoco comprendía mucho a su marido cuando le decía las cosas, pues tenía mucha confianza conmigo y dice: Sol, por favor. Entré y le vi que estaba por medio en coma, no tenía conocimiento, no pude hablar con él ni nada, y me acompañó al ascensor para irme y me dice: Sol, estoy muy preocupada. Dice, porque Rafael ayer, en una de esas veces que se despierta, me dice: Teresa, cada vez me cuesta más volver. ¿Comprendéis el tema? Dice, él se estaba yendo y volvía, y en una de esas te vas y ya no vuelves. Eso no quiere decir que siempre la muerte sea así. Hay muertes que son ¡plaf! Te vas en un momento, ¿eh? Pero deciros que para aquellos, yo siempre me gustaría que todas estas cosas las oyeran los médicos, las oyeran las enfermeras, la gente que está al pie de obra, al pie de la cabecera de un enfermo, que a lo mejor si dice muchas de las cosas que voy a decir aquí, que los tengan en cuenta por lo menos, que no son locuras, ni tonterías, ni chocherías, ¿eh? Bueno, pues una de las comunicaciones dice: sabía que estaba vivo y que mi cuerpo estaba vacío. No tenía ningún interés por él. Ese cuerpo que yo veía desde arriba no tenía ya nada que ver conmigo. A tenor de esto, os lo recomiendo. Es decir, el cuerpo lo dejamos aquí. Por lo tanto, hay gente que prefiere la incineración. Yo soy partidaria. ¿Por qué? Porque el cuerpo, siempre el muerto tiene la tentación de quedarse cerca del cuerpo más tiempo del debido. Entonces, si tú quemas ese cuerpo, le obligas a tomar la determinación de irse. Que siempre es voluntario, ¿eh? Es decir, te vienen a ayudar, si tú pides ayuda, te vienen a dar la ayuda enseguida. Sabéis que hay ese cordón de plata que nos une al cuerpo físico con el espiritual. Y dices, bueno, pues esto es una chorradilla de esas que se han inventado. Pues miradlos, antes he hablado aquí de la Biblia, en el Eclesiastés hay un párrafo, 12:1-6, que dice: recuerda a tu creador antes de que se suelte el cordón de plata. Por lo tanto, ya en la época del Eclesiastés ya se sabía que el cuerpo físico y el cuerpo espiritual estaban unidos por esa especie de cordón umbilical, cordón energético, llámalo como quieras, que existía. Hay muchas cosas, vamos, relativas a eso, pero no os voy a seguir paso a paso. Deciros que lo normal es que una persona, cuando fallecemos, sobre todo si tenemos información, por eso es tan importante que oigáis todas estas cosas, tenemos que plantearnos siempre que una vez que te encuentras en el otro lado, que estás viendo a lo mejor todavía a tu familia o tal, que procures irte cuanto antes mejor. ¿Por qué? Porque aquí ya no haces nada. Es decir, y es muy fácil, es buscar la luz. Daros cuenta que en todos los rezos estos de difuntos, el Señor, dales la luz eterna. Es que se está continuamente repitiéndose en los rezos estos delante del féretro y en los funerales y entonces. Así que la luz, buscar la luz se os da. Y si veis que no acabáis de ver la luz, pedir ayuda. Oye, ayudarme, por favor. Y enseguida se os ayuda, ¿eh? Por lo tanto, el hecho de quedarnos en esa zona intermedia o irnos va a depender de nosotros. ¿Y por qué nos podemos quedar? Que esa gente que se queda es con la que contactamos nosotros. Porque también deciros, una vez que ya superamos, y ahora vamos a ver los niveles superiores, ya esto nos importa un pito. Nuestro cuerpo, un pito, nuestro padre, nuestra madre, nuestros hijos, que ahora nos preocupa muchísimo, y eso es quizá porque yo que soy mayor, me da pena irme, no por irme porque tengo esta información, pero de dejarles. Somos tan tontas que seguimos teniendo ese vínculo afectivo, y eso puede no ser bueno. Lo mismo que la gente, no debemos de llorar a nuestros muertos. Y ahora os diré por qué hay una comunicación terrible de que no les dejamos irse. porque estamos llorando, estamos angustiados, les estamos echando de menos, pero a lo bestia. No me refiero a tener una añoranza normal, que es normal, yo también me he quedado viuda y sé lo que es eso. Pero nunca en ningún momento he dicho, Alfonso, quédate, Alfonso, por favor, quédate. No, al contrario, yo le estuve hablando, vete que no va a haber ningún problema, yo me voy a organizar bien, tú no te vayas preocupado. ¿Entendéis lo que os digo? Tenéis que dar ese mensaje a los seres queridos cuando se están yendo. Y luego, nosotros ya que estamos aquí, buscar la luz y si no, pedir ayuda. Siempre se os va a dar, ¿eh? Pero sin embargo, hay gente que se queda aquí atascada. ¿Por qué? Pues muy resumido, porque no quiero alargarme demasiado. Pues mirad, sobre todo cuando os decía antes, la muerte es tan inesperada que no te das cuenta de que te has muerto. El paso es tan rápido y tú sigues viendo, tú sigues, ¿cómo diría yo?, como viviendo. Te notas un cuerpo, un brazo, unas piernas, tienen una composición energética con los átomos vibran, tienen una vibración más alta, por eso no entran dentro de nuestro campo visual, por eso nosotros no podemos ver a los fallecidos, porque ya tienen un cuerpo de una energía vibratoria muy alta y eso no lo captamos con nuestros pobres ojos, que sabéis que están la mitad ciegos por un lado y ciegos por otro, porque hay montones de energía que no somos capaces de ver, ¿eh? Y eso es lo que les pasa a nuestros seres queridos, que no somos capaces de verles. A no ser que tengas una capacidad mediúnica o para ver, porque hay gente, Paloma dice que ella no puede ir a un tanatorio porque se pone enferma. Pues claro, va allí y entonces raro es el muertito, como ella los llama, que está allí, que no está todavía allí. Y claro, lo ve. Y dice, mira, es que yo me angustio. Me angustió, dice, yo no puedo entrar en esto. Y me acuerdo de que de la muerte física tan rápida, estuvimos en un hospital en Madrid, bueno, un mega hospital de estos, ¿eh? No os digo el nombre porque como aquello de que luego se ofenden, pero bueno, nos dejaron entrar por la noche en la cafetería del hospital, porque en la cafetería del hospital tiene un sótano que es donde está toda la parte administrativa del hospital. Pero bueno, aquello era un trasiego. Fuimos porque veían el fantasma de una doctora en la puerta de uno de los ascensores y que no sabían por qué estaba allí. Entonces, pensando que cuando Paloma y Aldo se ponen en situación, que venía la doctora a contarnos, pues no. Empezó a entrar gente de antiguos enfermos que se habían muerto, que no sabían que se habían muerto. Una cola por el pasillo. Uno pegando unos chillidos diciendo que la enfermera no le hacía caso. Y el pobrecito se había muerto. Que me duele muchísimo. Y le decía a Paloma, ¿pero cómo te va a doler mucho? Dice, pero si tú ya no estás aquí. ¿Cómo que no estoy aquí? Dice, ¿por qué crees que la enfermera no viene y por qué te crees que no te ven? Os pongo unos casos como muy crudos. Pero es que son casos que vivimos nosotros, ¿eh? Entonces, bueno, la gente que no se ha dado cuenta, pensar también que hay mucha gente que no cree que hay una trascendencia. Entonces, cuando llegan allí, mira, hay un famosísimo caso de unos astronautas rusos que se les estalló la cápsula y entonces se pusieron en contacto con una médium norteamericana y les dijo la señora esta, le dijo, bueno, pero ¿qué hacéis? Dice, pues que hemos debido de cambiar de dimensión por la explosión que hemos tenido. Pero os dais cuenta, ellos pensaban en otra dimensión física, a ver, que se habrían ido a otro sitio. Y le dijo la esta, pero vamos a ver, ¿cómo es eso? Pues os digo que con esa preparación, con ese mundo de creencias que tenían los astronautas rusos, no podían concebir que ellos estaban vivos, pero en otro lugar. Sino que, en espíritu me refiero, que no se habían dado cuenta que se habían muerto, ¿eh? Por lo tanto, si no crees que hay una trascendencia o tal, puedes encontrarte en el tema de que no sepas que te has muerto. Yo te diría que hay un índice enorme de gente que no se ha enterado de que se ha muerto de los que tratamos nosotros, ¿eh? No sé por qué. Bueno, otra de las causas. Ellos dicen que cuando no han sido perdonados, tuvimos otro caso muy dramático, una madre, un hijo, padre maltratador, Nosotros vamos allí al chalet de la sierra y nosotros pensando que era el padre, el fantasma que se había quedado allí. Bueno, pues no era el padre, era la madre. Y le decimos, ¿pero tú qué haces aquí? Era una santa mujer. Dice, porque quiero pedir perdón a mi hijo, que estaba con nosotros, es el que nos acompañó, por no haberle defendido de su padre. Su padre era un maltratador con la mujer y con el hijo. Una persona muy conocida además en Madrid. Bueno, pues se murió. Y la madre lo que quería es que el hijo le perdonara por no haber intermediado entre la violencia del padre y el chico. Claro, el chico le dijo, pero mamá, por Dios, claro que te perdono, pero qué cosa. Se fue. Te quiero decir, porque creen que no han sido perdonados por algo que han hecho o que han realizado. Cuando se pegan, se quedan, por supuesto, apegados a sus cosas. Mi casa. Mi notaría, un notario que tuvimos, pesadísimo. Mi casa, otro, muchos, es que hemos tenido muchos de esos muy pesados. Y sobre todo, pues casi todos del siglo XIX, finales del XIX, ¿sabes? Muy pesaditos, muy pesados. Esta es mi casa. Y yo le dejé la casa esta a mi hija y claro, pues la ha vendido. Pues claro, si se la dejaste, pues ha hecho lo que le ha dado, anda con la casa. No, la he desheredado. Bueno, claro, si yo ya la he desheredado. Lo decía desde el otro lado. Y le decíamos, pero bueno, tú no estás bien de la cabeza si tú desde el otro lado no puedes desheredar a nadie. Ese es uno de los que conseguimos que se lo llevara al otro lado la amante. Nada de la mujer. Uy, funcionan de maravilla las amantes. Hemos tenido ya 3 o 4, ¿eh? Claro que veías el retrato de la auténtica, que era un horror, con medio bigote, espantosa. Y claro, veías luego la otra, con unos tirabuzones rubios, unos lazos en el suelo, claro, decías, bueno, oye, se lo llevó como un cordero, y no había manera de mandar, porque estaba enterrado, que era su casa y que no se iba. Pues, Leonor, me parece que se llamaba, pues, muy bien, nos funciona muy bien. Cuando vienen y conseguimos enganchar a la otra, pues... Es tremendo lo que os estoy diciendo, ¿verdad? No decirlo a vuestros hijos, pero bueno. Pero la realidad es esa, es que es curioso. Otra pobrecita, me acuerdo, una capotita del siglo XIX, de una casa medio derruida, que decía, ¿dónde me la han dejado? Yo lo dejé aquí. Bueno, pues es que estaba casada. Porque Paloma vio todo en la bola, claro. Que el otro se iba en su coche de caballos a Barcelona para hacer sus tratos y sus cosas, y esta se quedaba y entraba en la casa un abate con un misal muy religioso, pero tú no te quiero, decía Paloma Mena Lora, madre mía, este de cura muy poco, pero qué barbaridad. Bueno, por el caso es que se hicieron amantes, la de la capotita con el abate, mientras que el marido estaba trabajando en Barcelona, claro, y la pobre se muere, porque se muere, primero se debió de morir ella de tuberculosis, y luego se murió él. Bueno, pues ella venía a buscarle a donde, claro, ella se había muerto, ¿entendéis? Entonces había que decirle, tú no le puedes buscar aquí, búscale donde estás tú, porque ella está también fallecida, está ya en el otro lado donde estás tú. Bueno, ese es el de las casas y las amantes, que bueno, algo muy consolador, es que cuando llegamos allí al otro lado, nos reciben nuestros seres queridos. Hay unas comunicaciones tan bonitas, pero no quiero alargarme. No sé cómo decirte, es algo que es entrañable. Unas veces son los padres, otras el marido, otras quien tengas allí. Yo ya los tengo a todos ya dados una lata espantosa, porque yo cada vez que cuando vaya, que no sé qué, menos mal que no me puede contestar o yo no les oigo, si no me dirían, pero qué pesada estás, hija, ya vendrás cuando tengas que venir. Por cierto, había una hija que estaba dándole, a través de una medium, estaba queriendo saber de su madre. Iba todos los días, ¿qué queremos saber de mamá? Y la madre que no quería hablar con ella. Y entonces ya una de las veces, dile a mi hija que tengo mucho que hacer, que ya la veré cuando llegue aquí. Como dicen, déjame en paz, ¿ya? Por eso cuando la gente dice, y se ha muerto mi padre y mi madre, quiero saber si están bien. Lo normal es que estén estupendamente. Reza con ellos, habla con ellos, que ellos te escuchan perfectamente lo que tú les puedes hablar. Bueno, pues todo esto es lo importante. Ya sabéis que cuando ha habido una enfermedad muy grave y muy agotadora, que todos sabemos por desgracia, las enfermedades estas que dejan a nuestros seres queridos totalmente planchados, pues parece ser que alrededor de la Tierra y a una distancia que te dicen, hay unos, como unos hospitales de recuperación para que tú cargues la energía antes de dar el otro salto importante, porque no cabe duda que algunas enfermedades nos dejan con la energía en el suelo, eso es un hecho. Entonces, para que tú puedas tener ese cuerpo fenomenal y bien vitalista en el otro lado, te dejan, había una comunicación muy curiosa que hablaban de la de Marilyn Monroe, de que la habían visto que se estaba terminando de recuperar de sus adicciones, porque ella, ya sabéis que murió, no sabemos si la mataron o se suicidó, pero ella estaba muy mal de drogas y de cosas. Y entonces fíjate qué curioso que ya esta medium americana, hace ya varios años, pues debe ser a los pocos años de morirse Marilyn Monroe, pues ya comentó que estaba todavía, que estaba ya a punto de salir de estos sitios de recuperación. Hay muchas comunicaciones, pero no quiero llegar, quitaros tiempo. Vamos a ver. Ah, luego hay otra experiencia, que es el ser luminoso y el recuerdo panorámico. Vamos a ver, el recuerdo panorámico, que ya muchas culturas te lo decían, es que cuando llegas allí hay un momento determinado, y creo que es el más duro de todos los que tenemos que pasar, es que te ponen la película de tu vida. Lo bueno, lo malo, tus acciones, cómo han repercutido en los demás. Cosas a lo mejor que tú no le habías dado importancia y fueron muy buenas para los demás, y a lo mejor otras veces que tú no has tenido cuidado y has hecho mucho daño a tu alrededor. Y eso lo ves como un elemento de fuera, es decir, como si no fueras tú el de la película. Por lo tanto, ahí ya no cabe la posibilidad de decir, oye, no, yo pues ya tenía este pretexto, esta cosa, y por eso hice esto. No, ahí te lo ponen fríamente, lo que ha sido tu vida y lo que ha sido tu actitud con los demás. Os digo esto porque todas las comunicaciones te dicen que es el momento más difícil de todos, porque tiene que ser muy duro. También te dicen que tienes ayuda, que tienes siempre como un espíritu de luz, como un, llamémoslo, ángel de la guarda, espíritu elevado, lo que sea, para darte fuerzas y para que no te hundas cuando ves todas esas cosas. Es decir, que allí tienes mucha ayuda, y si la pides, muchísimo más todavía. Deciros que, vamos a ver, el más allá lo que es una dimensión diferente. Ahora que se habla de dimensiones, sabéis que matemáticamente hablando, ahí no sé si son 7 dimensiones demostradas. Por lo tanto, el hecho de que a lo mejor una de esas 7 sea lo que nosotros llamamos el más allá, pues podría ser. Es decir, tenéis que plantearlo con ese raciocinio, porque puede que sea, no sé, que sea lo normal. Del mismo modo que nuestro cuerpo energético tiene una vibración más alta y no puede entrar dentro de nuestro campo visual, lo mismo estas dimensiones, nosotros no tenemos capacidad de ver lo que hay en ellas, sencillamente porque tienen una composición que nosotros no estamos preparados para captar. Sabéis que hay animales que viven en 2 dimensiones, no en 3. Y tú les pones encima de una mesa y se caen cuando llegan al borde. Nosotros tenemos 3 dimensiones, pero si hay 7, ¿quién te dice que a lo mejor la sexta no es lo que nosotros llamamos más allá? Y se nos da un cuerpo para que puedas vivir en esa dimensión. Con este cuerpo no podrías. Deciros, procurar no guardar en casa las cenizas de los fallecidos. No por los fallecidos, que a ellos les va a dar lo mismo, porque vamos, en los cementerios es donde menos fantasmas hay, ahí son residuos, unos los llaman carcasas, nosotros los llamamos cuerpo físico, otros lo llamarán como quiera, pero eso se pudre y no sirve para nada. Pero tú guardas las cenizas, y las cenizas que se tienen que mantener con un respeto, lógicamente, como residuo que es de una persona querida, pues lo pones en un columbario, o lo entierras, o lo echas al mar, o lo que quiera la persona. Pero es que yo he visto cacharros de estos de las cenizas encima de la televisión. Casi como decía el otro día, ¿no? Antes, al lado de la gitana, pues las cenizas del abuelo. Es que yo esto lo he vivido, ¿eh? Y otro que se le murió el hijo suicidado y fue un problema, guardaba las cenizas en el armario y toda la noche le daba las buenas noches y todas las mañanas los buenos días. Y estaba en tratamiento psiquiátrico, ¿eh? Os digo que tener cuidado con esas cosas, no por el efecto al muerto, sino por el efecto que puede haceros en vosotros, que no acabáis el duelo. Y el duelo tiene un periodo de tener que aguantar la añoranza, el dolor, todo lo que queráis. Yo ya tengo más todos mis parientes al otro lado, pues fíjate tú, va a ser aquello como un folclore, pero bueno. Vamos a ver qué más cosas hemos dicho que vibran a una velocidad más superior. Nuestro pensamiento tendrá, ojo, capacidad de crear. Os lo digo porque muchos de estos muertos que se quedan en esta interfase, como decía Silencio Darnell, el gran investigador español de Barcelona, que lo llamó interfase a esa zona de nadie, diríamos, en la que ya no están aquí, pero todavía no han pasado por el otro lado. Ah, bueno, deciros que hay una cosa, gente que se queda, asesinos, hemos tenido dos, que no se querían ir al otro lado porque estaban pensando en el infierno de tizonazos, claro, y entonces decían, no, no, nos quedamos aquí. Uno de ellos, que había sido el criado de la señora, decía, no, no, si estoy yo aquí muy bien, sigo limpiando todo lo que tenga que limpiar, todo para no ir al otro lado. Os digo todo esto, deseos de venganza, de estos enfermizos, tuvimos a Cipriano, ese le tuvimos cada 4 o 5 años, hasta que, fíjate tú, no se quiso ir, y hasta que no se murió el dueño de la casa, que nos comentábamos nosotros del grupo, digo, oye, o Cipriano se ha llevado por delante a este, o ha dado la casualidad, porque el dueño de la casa tenía 50 y tantos años, que no era muy normal que se muriera. Y bueno, luego al final nos contó el dueño ya fallecido, que porque yo estaba con una curiosidad malsana, digo, oye, ¿le has visto a Cipriano? Y dice, sí, sí, le he visto, hemos estado hablando y ha comprendido. Y se fueron los dos, fíjate qué curioso. Y mientras que estuvimos nosotros yendo y convenciendo, no hubo manera de que el Cipriano se fuera. Y luego, sin embargo, muertos hablaron y se comprendieron. ¿Os dais cuenta de que no vale la pena muchas cosas que hacemos aquí, ¿eh? Por lo tanto, ese más allá está hecho de niveles diferentes. ¿Os acordáis que en el reino de mi padre existen muchas moradas que tenemos en el Evangelio, en San Juan? Pues llámalo moradas, niveles, mundos, llámalo como quieras. El caso es que hay distintos sitios, y esos distintos sitios están en función del grado de evolución con el que tú llegas. Evolución espiritual me refiero, ¿eh? No evolución física porque no te lo llevas. Me refiero que lo que has hecho después del panorama, el recuerdo ese panorámico, entonces te sitúan en un nivel adecuado. Dentro de esos niveles estaría, por ejemplo, el infierno. Pero el infierno no es un lugar, ¿eh? Es decir, ya sabéis que el propio Juan Pablo II dijo el 28 de julio de 1999 que como lugar, el infierno como lugar no existe, es un estado de ánimo. Es decir, tú creas tu propio infierno, si llegas allí, piensas que has sido un asesino y tienes tal culpa, tal horror, tal negritud. Había uno que, una comunicación que decía que no podía salir, que le daba mucho agobio porque estaba en una especie de celda oscura en la que todas las paredes estaban forradas de dinero. Había sido un tacaño y un miserable toda su vida. Y entonces, cuando se muere, todo lo que se le ocurre, y le decía a la medium, pero pide ayuda, que sales de ahí, estás en tu propio infierno. Es un problema, es un estado mental de ánimo del muerto. Pero el infierno como tal no, podrás en esos niveles de evolución, el cielo sería el máximo, el infierno sería problema semántico siempre, o purgatorio los intermedios, me da igual, el caso es que vamos a tener que pasar por una serie de niveles de evolución para ir mejorando, hombre, yo creo que eso siempre lo necesitamos, ¿no? El cielo sería el último, y también deciros que, por ejemplo, la gente que ya ha pasado los niveles muy altos ya no comunica con nosotros. Es decir, hay un para nosotros que vivimos en los niveles blancos, Dios es una realidad. Todos sienten a Dios, ¿eh? No le ven hasta que no llegan a donde tienen que llegar, pero todos tienen el sentimiento del amor a Dios, todos te lo hablan. Sus rayos luminosos lo inundan todo. Le llamo Dios para facilitar la comprensión, pero estamos en presencia de una fuerza cósmica que todo lo abarca, que todo lo rige. Esta fuerza es amor, armonía, justicia, sabiduría y perdón. Eso es una de las definiciones. Toquemos un momento el suicidio, porque sé que a lo mejor gente puede dudar. El suicidio para el más allá, ojo, para el más allá, y yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo, te dicen, el suicidio es un acto desesperado que cometen las personas que están desesperadas. Esta forma de confusión psicológica se considera una enfermedad en el más allá. No hay que culpar a nadie y nadie es culpado. Os digo para que os tranquilicéis. El hombre, la persona que se suicida está en un momento de ofuscación, situación límite, que no ve salida, lo que sea. Pero yo os voy a decir que yo hemos tenido comunicaciones con gente que se ha suicidado y el horror que les entra es el dolor causado a los suyos. Es decir, primero, porque se da cuenta que cuando llega allí no ha solucionado nada. El problema lo siguen teniendo, si no él, sus hijos, sus padres o quien sea. Si es de tipo económico, me refiero. Y de tipo emocional, los deja planchados a todos. Entonces, es un acto que el suicida considera que es un acto de cobardía y de no haber tenido amor hacia los suyos para haberles dado ese disgusto tan tremendo. Os digo esto, que el suicidio en ningún momento parece que se cataloga entre los pecados mortales ni cosas de estas, ¿eh? Acordaros que Santa Teresa dijo que entre el puente y el río podía estar Dios, cuando criticaron a uno que se había suicidado tirándose en un puente. Entonces, vayamos a esto. Los niños... Deciros que los niños, vamos a ver, tengo todo en Villalba del Alcor, tengo toda mi charla sobre los niños. Los niños son los que se quedan, que no son, vamos, no es lo normal. Son difíciles de ayudar, porque un niño no tiene conciencia de muerte. Y lo que normalmente hace, nosotros tenemos varios casos, es que se van a los parques a jugar. Pero a jugar con los vivos y con los fallecidos, que se van todos a jugar como seguían jugando en los parques, digo, en los parques estos de balancines y de cosas de estas. Yo os contaré más explicaciones, no quiero meterme demasiado en los niños. Y luego, seguro, que, bueno, deciros que la distancia y el tiempo no tienen nada que ver con aquello, con esto, es decir, ahí el tiempo como tal no existe, el espacio es infinito, pero yo creo que sí queríais saber mi parecer en cuanto a la reencarnación. Entonces deciros que las comunicaciones, que tampoco las leo para no retrasarme, hay de todo, hay de las que lo niegan rotundamente, otros que te dicen que es optativo. Pero asegurarme las comunicaciones de que existe la reencarnación como tal, obligatoria, como se concibe en el mundo budista, que es la rueda de la vida, que es que te nada más morirte te reencarnas y así estás hasta que llegas a un grado de evolución del nirvana y de contacto con Dios, parece ser que no es así. Te dicen que en el caso de que tú quieras quemar etapas en tu evolución porque consideras que tienes mucho que corregir, pues que entonces te permiten, en casos especiales, volver a la Tierra y revolverte a reencarnar, porque no cabe duda que, claro, las experiencias que pasamos aquí valen por 10.000 de allí. Por eso a mí no me apetecerá nada volver. Si a mí me dan elegir, desde luego no. No sé si vosotros estaréis encantados. Bueno, y he hablado de la reencarnación y que vamos a estar, fijaros, muy ocupados. ¿Por qué? Porque allí nos encomiendan tareas. Es decir, vamos a tener cosas que hacer. Yo me encanta también esto porque no me gustaba nada estar encima de una nube con una lira y como una idiota. Vamos, ¿sabes? No, yo, acción. Entonces parece ser pues que a unos les llevan a ayudar a la gente que se está muriendo para ayudarles en la transacción. Otros te dicen que tienes que estudiar y que mejorar más porque eso es lo que te llevas. todo lo que aprendemos aquí nos lo llevamos, ojo. Así que eso es muy importante también, ¿eh? Y yo creo que son pinceladas, había muchas cosas, ejemplos maravillosos que os podía haber puesto, pero es que entonces no da tiempo. ¿Da tiempo de alguna pregunta? Es que prefiero que vosotros a lo mejor tengáis alguna duda y me preguntéis. Si os lo puedo contestar. Buenas. Dime. La pregunta que tengo es justo de esto último. Si es opcional, por así decirlo, reencarnarse, ¿te caen los conocimientos? ¿Sabes sobre este tema? No, vamos a ver. Si te reencarnas, tú sabes que cuando la teoría de la reencarnación te dice que es que te reencarnas y eliges tu próxima vida en función de lo que tú vas a necesitar corregir. Imagínate, pues tú tienes que corregir un defecto que tengas, una acción que hayas hecho, entonces vienes aquí con ese cometido, pero tú en el momento de nacer se te borra, eso ya lo sabes, en cualquier caso. Pero parece ser que tú no le tienes que echar la culpa a Dios por la vida que tú tienes, porque parece ser que tú la eliges para venir a corregir tus temas. Y una última recomendación: haya o no haya reencarnación, todas nuestras acciones aquí van a tener una consecuencia en el otro lado. Me da igual que haya reencarnación o que no haya reencarnación, porque en el repaso de tu vida ahí vas a verlo, no te escapas. Así que hay que procurar hacer lo mejor posible para que tengamos menos cosas que ver en la visión panorámica, ¿eh? Y para que no nos regañen luego allí. A ver, sí, dime. ¿Y el purgatorio se puede considerar como la etapa de la tierra? No, el purgatorio, teológicamente hablando, sería uno de esos niveles de evolución por el que tú tienes que pasar para ir subiendo escalones. Esos niveles te dicen las comunicaciones que no se comunican. Una persona que está en un nivel superior puede bajar a visitar a alguien que esté abajo, pero no puede subir arriba hasta que no está preparado para adquirir una vibración más alta. Es que ese es el problema. Los cuerpos con los que vas evolucionando van variando en función de ese nivel en el que estás situado. Entonces, el purgatorio es un problema semántico. No es un lugar. Diríamos que son distintas etapas de ese más allá en el que tienes que ir evolucionando. Llámalo purgatorio, llámalo niveles de evolución, llámalo como quieras. Cada cultura los llama de una manera diferente, pero en el fondo es lo mismo de lo que estamos hablando. ¿Alguna pregunta más? Sí. Cuando has estado al principio comentando todas las opciones que había para sacar esa información del más allá, había uno de estos parámetros que lo han mencionado y a mí me ha sorprendido, que es el vehículo del sueño. No, vamos a ver. A ver, yo te explico. El sueño es un proceso físico por el cual se libera el inconsciente y punto. Otra cosa es que parece ser que no lo dice ninguna comunicación, pero es una creencia popular, que en el sueño ellos tienen más facilidad para conectar con nosotros y a través de los sueños nos dan mensajes. Pero no olvides eso, que es muy peligroso confundirlo, porque el sueño, sueños son. Todos hemos tenido pesadillas, sueños fantásticos, y no quiere decir ni que esos sueños sean malignos, ni que lo otro sea verdad. Te quiero decir, lo que tú te referías es a la comunicación durante el sueño. Sí, sí, porque normalmente en esas comunicaciones, cuando ocurren, tú sabes diferenciarlo de un sueño cotidiano. Son una vivencia tan sumamente intensas, reales y tan... yo lo podría comparar como estamos viendo Avatar en esta tele de 4K en blanco y negro y en mono, y de repente nos vamos al cine y vemos Avatar en el mejor cine de Sevilla con nuestra capa 3D. Mira, sí, sí, te comprendo muy bien, pero hay sueños que puedes soñarlos en colores y con una, ¿cómo te diría yo?, con una emotividad tan tremenda que, y siguen siendo sueños. Lo que quiero decirte es que la comunicación que recibes, no porque sea más lúcida, no porque sea más perfecta, tienen que provenir obligatoriamente del más allá. Hay contenidos de sueños que son, hay gente que sueña en colores, otros en blanco y negro, hay veces, bueno, las pesadillas para mal, la pesadilla es tan vívida, tan real, que te despiertas espantada, ¿eh? Entonces, lo que quiero decirte con eso es que todos los contenidos dentro de un sueño, tómatelo con calma. Es bonita la comunicación. Yo soñé, al poco tiempo de morir, mi padre, soñé que le veía venir por un camino precioso y sonriendo. Para mí, pues era decirme estoy bien, pero es una interpretación mía. También yo me considero sensitivo ni nada parecido, pero por alguna razón que desconozco, a través del vehículo de los sueños he tenido la posibilidad de tener un contacto con familiares muy cercanos que se fueron al otro lado. Ya, ¿pertenecían a algo concreto? Sí, a eso es lo que voy, que es que cuando has estado contando todo esto, había una información que a mí me ha dejado de piedra, porque cuando mi abuelo me lo dijo, yo cuando me desperté no le daba pie con cabeza. Mi abuelo muere con Alzheimer y murió en el año 93. Él me visita en el sueño hace 2 años, ¿no? Tres años, y me ve a mi abuelo, me lo veo ya más joven que la edad que murió. Estaba sentado, le vi un muy buen aspecto, hablo con él, me sorprende que haya tardado tanto tiempo en comunicarse conmigo, porque había familiares que habían muerto posteriores y lo vi inmediatamente, con mi abuelo desde 2003, no lo veo hasta ahora, no. Y me dijo una cosa muy curiosa, me dice, voy a volver, lo que has comentado de la encarnación, quiero volver. ¿Lo quieres volver? Sí, me dice, porque fui muy feliz en vida y a mí me alegro. Pero eso no es bueno para él. A ver si me quieres, verás. Él decide reencarnarse, ¿vale? Pero lo más curioso que me dice, y le pregunto, te digo, ¿por qué has tardado tanto tiempo en ponerte en contacto conmigo? Y me dice, es que has tardado mucho tiempo en ponerme la cabeza en su sitio. No, pero eso. Y ahora has comentado de la. Pero eso es que es hospital, sí. Ya, pero bueno, pero la cabeza en su sitio es que él tendría un Alzheimer, a lo mejor necesitaría estar durante un tiempo en ese hospital de recuperación, y la interpretación de tu abuelo era esa. Pero una vez más os lo digo porque a mí me lo preguntan muchísimo la gente que se muere de Alzheimer o de lo que sea, cuando puede estar desorientado en el otro lado. No, el Alzheimer lo dejas aquí con el cuerpo. Tú recobras un cuerpo maravilloso y sin enfermedades. Y si eras cojo, ya no eres cojo. Y si eres ciego, ya no eres ciego. Y si tenías Alzheimer y la cabeza perdida, ya no tienes la cabeza perdida. Así. Y volvemos. Eso es otra de las teorías que en las comunicaciones supongo que es que no le dan importancia, que volvemos todos más o menos como a los 30 años. ¡Qué bien! ¿Verdad? Sobre todo los que tenemos ya tanta edad, de repente encontrarte pletórica, ¿eh? Ahora, no olvidéis lo que os he dicho. Todo indica que todos nos vamos cuando nos tenemos que ir. Tengas 40, tengas 80, tengas 4 años. Ha llegado tu momento. Lo entenderemos, supongo, mejor cuando estemos allí. Bueno, perdona, es que allí tengo una pregunta. Muchísimas gracias y me encantó. Lo que no te he comentado es por eso la pregunta. ¿Qué piensa usted de los rituales que se hacen, por ejemplo, que vienen en el libro Tibetano de los Muertos, los mantras que se repiten? Dices, pero los rituales. Los rituales que se hacen una vez que haya fallecido. Sí. Entonces, para que vaya en el tránsito. Sí. Todo eso vale. Lo mismo que valen las oraciones. ¿Las oraciones qué son? Son mensajes de amor a la persona fallecida, y eso lo reciben ellos perfectamente, lo mismo que reciben nuestro amor. Y además, fíjate qué curioso, hay una comunicación, que es que por eso te digo que yo no tengo tiempo, que te dice que en función de los colores que les llegan a ellos, saben quién es el remitente de ese cariño. Abre tus oídos, se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas.